Hola, ¿cuál es tu nombre? Iván Medina. Don Iván Medina, usted vio el choque contra el árbol. Cuéntanos cómo fue el accidente. Bueno, yo venía bajando de Ragüe Alto, venía por la calle República, llegamos a la calle Talca, nos da el semáforo en rojo. El vehículo que provocó el accidente, un autito, no recuerdo bien con exactitud, hizo un pequeño desliz hacia su lado izquierdo y provocó que el auto que venía del Chevrolet se desviara y, por no chocar con los vehículos que venían de República hacia arriba, se fue contra el árbol que está aquí, el primer árbol que está aquí en calle Talca, si no me equivoco, la calle Talca, sí, perfecto. En el momento que tuvo el accidente, ¿llegó SAMU al lugar? Sí, se demoró una fracción de como 10 minutos. Fue súper rápido porque el accidente fue bien grave, la verdad, las cosas. Ok, Tony, muchas gracias. Bueno, igualmente.